Hola, buenas noches. Estamos en comunicación con Andrea Tana de Giovanni. Hola, Andrea, ¿estás ahí? Hola, sí, acá estoy. Estaba escuchándolo riéndome mucho. Ah, bueno, buenísimo. Que te reís. Hola, yo soy Rodrigo. Muy bueno lo que acabo de escuchar. Perdóname, ¿te reís de nosotros o con nosotros? No, con ustedes, por favor, qué lindo. Con ustedes. Bien. Andrea es la fundadora de Noche de las Artes, que es un... Esta es la cuarta edición que se va a hacer el viernes sábado, el viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, la cuarta edición de la Noche de las Artes. Andrea, ¿nos podés explicar qué es la Noche de las Artes? Bueno, la Noche de las Artes es un evento que bien dijiste, es la cuarta vez que lo hacemos. Empezó así medio como un delirio de juntarnos, ¿viste? A trabajar y hacer cosas y mostrarlas. Y bueno, hoy se transformó en una fiesta de artistas a la que vienen más de 10.000 personas. La verdad que nos sorprende, estamos súper alucinados porque notamos que entonces hacía falta, ¿no? ¿Y a dónde se realiza el encuentro? El encuentro se realiza en el Boulevard Sáenz Peña. Arranca todo mañana aproximadamente a las 20 horas, a las 19 horas, donde los artistas abren sus espacios, los que aquí lo tienen, y los que no vienen y hacen intervenciones en la calle. Es alucinante, es muy lindo, es un programa para venir con la familia. Hay un festival de música que se hace acá enfrente, en un terreno gigante, con puestos de comida. Bueno, nos acompaña Juliana López May, nos acompaña Diego García Tedesco con Rentachef, con el Club Austria, lo de Nacho y lo de Facu, un montón de amigos que vienen de otros lugares y muchísimos artistas. La verdad es estuve recorriendo recién las puestas y han hecho unos trabajos maravillosos que sostienen cualquier acción que uno pueda preparar acá, ¿no? Es increíble, está todo muy lindo. Bueno, Andrea, recién decías que era para toda la familia, sin dar muchos detalles. ¿Qué tipo de intervenciones? ¿Con qué se puede encontrar el espectador? Haciendo performance en la calle, que son actores que vienen desde el Conex. Va a haber muchos plásticos, muchísimos artistas plásticos. Podría nombrar miles, pero bueno, los más conocidos: viene Milo, viene Ricky Crespo. En la Usina Cultural está Catalina Sánchez Bardi, Franca Nossi, Laura Sorribes, Maite Torralba. Bueno, infinidad de gente que viene a hacer sus puestas, abren sus lugares, invitan a sus amigos y se arma una gran fiesta de arte. Los artistas, no la parte musical, ¿no? Sino... Los plásticos y quienes llevan la parte gastronómica, ¿son de Tigre o son también de zonas aledañas? Mira, son de Tigre, pero nosotros estamos haciendo siempre, o es nuestro deseo, armar como una movida metropolitana norte, ¿no? Algo que abarque desde Vicente López hasta Escobar, si querés. Claro, más grande. Y conocernos y saber lo que hacemos y hacer acciones así fuertes e importantes donde nos podamos complementar y armar un buen circuito de arte que nos encanta y tanto bien nos hace. Andrea, ¿a partir de qué horario comienza esta jornada artística? Empieza el viernes a partir de las 18 hasta muy tarde. El sábado tocan un montón de bandas también, así que el show de música es increíble. El sábado desde las 11 de la mañana también hasta la medianoche, y el domingo hasta las 4 de la tarde, que terminamos todos los artistas comiendo tallarines en una gran mesa en el Boulevard Sáenz Peña. Ah, bueno. Y, sí, una fiesta. Y todo a lo largo del boulevard, yo me imagino, todo como en hilerita. ¿Perdón? ¿Todo sucede a lo largo del boulevard? ¿Cuántas cuadras ocupan? Y el boulevard es una cuadra larguísima, son como 4 cuadras. Las que ocupamos nosotras es una cuadra, pero todas las manzanas de alrededor ya se han sumado. Entonces es enorme, ¿viste? Se puso grande, digamos. Es para venir a agarrar un mapita y recorrer todo porque hay unas puestas increíbles con una obra maravillosa. Yo he ido a Tigre, pero siempre me bajo del tren y me subo a alguna lancha colectiva. Ese es todo lo que hago cuando voy al Tigre, ¿no? Y te digo, nosotros deseamos mucho incluir al Delta en este evento, porque Nosotros, que los que andamos por acá, inclusive profesores nuestros y demás que viven y dan clases y son maestros del Delta, nos enseñan todo lo que hay ahí, ¿viste? Hay artistas increíbles y nuestro deseo para la próxima edición sería poder tener unas lanchas e ir a los talleres del Delta. Imagínate sería una fiesta. Ojalá que se pueda hacer. Sí, ojalá que sí. Pero, digo, me bajo del tren. ¿A dónde ¿Cómo hago para llegar al Boulevard San Peña? Te lo pregunto como... Claro, que voy, te bajás del ¿cómo tren, me ubico? El tren Retiro Tigre, sí. Y ahí caminás hacia tu derecha, hacia el puente, digamos, hacia el Parque de la Costa, hacia el Puerto de Frutos, o sea, en esa dirección. Hacia el río Luján, digamos. Sí, también, lo que pasa que ahí es como que es redondo, entonces en un momento te queda a tu izquierda, pero bueno, bajás hacia el Puerto de Frutos y en la calle, si vas por la calle Sarmiento, vas a cruzarte con el Boulevard San Peña y va a ser imposible no verlo porque está vestido de fiesta, lleno de luces y magia, y es imposible no verlo. Las luces me van a llevar. Te van a traer. ¿Hay algo que quieras agregar, que no hayas dicho? No, sobre lo que va a ocurrir. Darles las gracias a los artistas que nos acompañan todo el tiempo con esta iniciativa. El municipio también nos ha apoyado, así que también les damos las gracias. Invitarlos a todos, que es mañana, viernes, sábado y domingo, en Boulevard San Peña, o en el Boulevard de Tigre, como le decimos nosotros, que los esperamos a compartir esta fiesta. Y el sábado a la noche, el gran show de Tonolec a las 10 de la noche. ¡Wow! Bueno, bien. Buenísimo. Allí estaremos. Sí. Bueno, dale. Casualmente el domingo me iba a ir a la isla. Sí, Tana, y voy a aparecer. Te buscamos. Bueno, buscan. Gracias por comunicarte con nosotros y todo el éxito. Y gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Un abrazo. Andrea, antes de despedirte, ¿querés darnos una página, un sitio web donde puedan ver toda la información que acabas de darnos? Sí, claro. Está en la página de Boulevard Sáenz Peña, www.boulevardsaenzpeña.com. Ahí encuentran, y si no, Usina Cultural Sáenz Peña en Facebook. ¿Y qué más? Y Noche de las Artes, perdón, tenemos un Facebook en Noche de las Artes, ahí donde está toda la información. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, éxitos. Gracias, chicos, los esperamos. Un abrazo. Chau.